te atacó como ninja warrior, pero sin usar un chaco. Tiro de cacharro, no de tabaco. Unir lagas entre barrios es mi trabajo. Estate tranquilo, yo no voy armado. Al que quiera guerra, yo le digo siempre estoy preparado. Sabes que me encuentras y me andas buscando. A todo el carrete yo tengo cuerda parado. Fumo y consumo el humo y me subo y anulo todo pensamiento inoportuno. Levante la mano aquel que quiso y no pudo tan. Solamente para el intento desde aquí manda un saludo a esta canción. Cerrada de cualquier que cante con el corazón. Al que fuga pulmón, al que sin Coca-Cola se mantenga un al verdadero campeón. Lejos de la competición está el mejor gym. No soy el más guay, ni soy el más fashion. No voy a la última, ni tengo a PlayStation. Pero de los PDs, yo soy un Tyson. Oh, oh, oh. A diario en mi barrio, sin local de ensayo, tirando de radio. Me convierto en Dayan, esto es algo serio. Que esto va a ser sabio, puedes ver mis labios sobre el escenario. Original, soy un man de los Zetas hasta cultural. Cuando entro con mi gente y canto, no puedes parar. Entro con mi estilo preparado para la acción. Si quieres competición, te daré un rap a pan. No vaciles, lo sabes, no puedes. No utilices tu flow para hacerte con las llaves. Canto música y nadie se mueve porque todas tus palabras las no dejes con la 9. Una pistola, esa no mola. Escucha a José, le vive a tu bola. Controla cuerpo, alma y mente. Ya si tengas un estilo diferente, aún más potente. Si tiras de vientre y no cargan tan crujiente, mantente valiente, siempre insistente. Al espíritu repéltete. No se ven pasando de cash money, money. Pero soy el más guay, ni soy el más fashion. No voy a la última, ni tengo el PlayStation. Pero te los pedéis, yo soy un Tyson. Oh, oh, oh. A diario en mi barrio, sin local de ensayo, tirando de radio. Me convierto en Dayan, esto es algo serio. Que esto va a ser sabio, puedes ver mis labios sobre el escenario. Durante todo el año no paro y me apaño haciendo hip hop hasta en el cuarto de baño. Que no es extraño, siempre con mis hermanos, manteniendo puro el movimiento. Si quieres guerra, pues ven, aunque lo sé, no va de killers y podemos llevarnos bien. Entiéndeme, yo no te vacilo, solamente canto con mi estilo para que puedas aprender aquí. Diferencia lo real de lo banal. Lucha con tu golpe lirical contra Babilán. Dentro de cada man hay un lion dispuesto a luchar del tuyo que no se encontró ya. Lo fuerte es tu estilo para ser mejor que los demás. Si tienes que destacar, tranquilo que te hablarás. Lo cierto te recuerda que es mejor la paz. Que viviendo sin envidia se disfruta más. No soy el más guay, ni soy el más fashion. No voy a la última, ni tengo a PlayStation. Pero te los veréis, yo soy un Tyson. Oh, oh, oh. A diario en mi barrio, sin local de ensayo, tirando de radio. Me convierto en Dayan, esto es algo serio. Que esto va a ser sabio, puedes ser mi